Formosa, Chaco, a ver cómo hostigan a los com, a los huichis. Los corren, le sacan las tierras. Los collas, arriba de la yunga salteña, pasan con topadora sobre el monte milenario, prenden fuego a las pilas de madera y a los 5 días hay soja sembrada. Los mapuches del sur, o los bolivianos que son quechuas, aymaras, los paraguayos que son guaraníes. La verdad, somos unos reflexionadores divinos, unos respetadores espectaculares. ¿Quiénes son los hostigadores? En general, los privilegiados del poder que consiguen una firmita del amigo gobernador en un papelito y listo el pollo y a la mierda con 3 pueblos. Y de paso te violan unas mujeres, matan o encarcelan a los hombres. No sale mucho en los diarios. Es por el progreso y la civilización, ¿vistes? Y para salir en una foto con el candidato y poner un cuadrito en el despacho. Día del respeto a la diversidad cultural del asco. Disculpen, me voy a vomitar al baño y vuelvo. No me gusta ensuciar el suelo, que ya está bastante cagado. Y bueno, viste que estamos en la 9ª temporada, ya estamos viejos, cada vez que vaya pasando el tiempo, nos vamos a ir olvidando más de las cosas. Esa podríamos llamarle virtud que tiene la derecha de decir en pocas palabras algo horrible, pero bueno, lo instalan como el Día de la Raza. Para mí quería decir el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y eran muchas palabras y lo único que me venía era la palabra raza, Día de la Raza. Por eso que lo dije y pido disculpas. Y porque en realidad tiene que ser el Día del Respeto a las Diversidades Culturales. ¿Cuánto tiempo en nuestras vidas, y vos que ya tenés muchos años como yo, hemos repetido el Día de la Raza y nos parecía normal? Bueno, ahora ya no es normal, es otra cosa. Por suerte, el tiempo pasa y nos cambian las cabezas y cambia la idea de lo que realmente es. Me gusta mucho. Lalomir, que lo dice de la mejor manera y con gracia también. Ajá. Para que entendamos de una vez por todas que hay que respetar. Muy bien, muy bien, Lalomir. Bueno, vamos con Pedro Aznar y Suna Rocha, La Pomeña, y María Marta Serra Lima, Sueños, y volvemos. Te roban eulogía.

ni a los defensores de la patria, que cuidándola nos cuidan a todos, o los productores de la patria, como Marcos, que defiende este suelo todos los días, y de quienes trabajan día a día por la patria, que saben que este país se construye unidos. La patria no solo está en los libros de historia, la patria es presente. La patria sos vos. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Vamos a defenderla. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente. Y en este 12 de octubre del 2023, Día de la Diversidad Cultural, vamos a escuchar a nuestra amiga, militante, profe de historia, la señora Silvia Villegas. Hola Diego y Daniel. Hola Betty. Hoy, 12 de octubre, me asomo con la particularidad que señala la efemérides, haciendo alusión a ese día, 12 de octubre, fecha en que dio comienzo el proceso de conquista y colonización de lo que vendría a llamarse luego América. Conquista significa operación militar y colonización significa sometimiento de la cultura y organización y sociedad preexistente para someterla a las dinámicas propias del invasor. Conquista y colonización de lo que luego sería llamado América. A propósito de los mapas que dibujaba casi hipotéticamente y con rasgos científicos ya, Américo Vespucio. Como se trata de un día altamente significativo en el que se dio inicio, además, en el mismo proceso de conquista y colonización, a lo que sería el primer genocidio perpetrado por europeos en América, vamos a dedicar esta jornada a una lectura de Alejo Carpentier, el maravilloso escritor cubano Alejo Carpentier, El siglo de las luces. El siglo de las luces es una intensa novela que Carpentier dedica en términos de ficción a la dramática realidad de América. Escuchémoslo. De isla en isla iban avanzando los marineros, cada vez más expertos y más audaces, habituados a guiarse ya por la posición de los astros. A medida que proseguían su ruta, crecían ante sus ojos las torres, las explanadas, los edificios, el imperio. Se les sentía próximo con aquellas islas que crecían tornándose cada vez más montañosas y ricas. Dentro de tres islas, de dos islas, acaso de una, y contábanse por islas, se llegaría por fin a la tierra en espera. Ya estaban las vanguardias en la mayor de todas, acaso en la última etapa, no se destinaban ya las maravillas próximas a los nietos de los invasores. Eran estos ojos que tengo los que las contemplarían, y de solo pensarlo se apretaba el ritmo de las alomas y los remos por filas se hundían en el mar, impulsados por manos impacientes. Pero he aquí que en el horizonte empiezan a dibujarse unas formas raras, desconocidas, con alveolos en los costados y aquellos árboles crecidos en lo alto, sosteniendo paños que se hinchaban o tremolaban, ostentando signos ignorados. Los invasores se topaban con otros invasores, insospechados, insospechables, venidos de no se sabe dónde, que llegaban a punto para aniquilar un sueño de siglos. La gran migración ya no tendría objeto. El imperio pasaría a manos de los inesperados. En su despecho, su ira visceral, los caribes se lanzaban al asalto de esas enormes naves, asombrando con su audacia a quienes las defendían. Se trepaban a las bordas atacando con una encarnizada desesperación inexplicable para los recién llegados. Dos tiempos históricos inconciliables se afrontaban en esa lucha sin tregua posible, que oponía el hombre de los tótems al hombre de la teología. Porque súbitamente el archipiélago en litigio se había vuelto un archipiélago teológico. Las islas mudaban de identidad, integrándose en el auto sacramental del gran teatro del mundo. La primera isla conocida por el invasor, venido de un continente inconcebible para el ente de acá, había recibido el nombre de Cristo, al quedar plantada una primera cruz hecha de ramas en su orilla. Con la segunda había ser remontado a la Madre, al llamarla Santa María de la Concepción. Las Antillas se transformaban así en un inmenso vitral traspasado de luces, donde los donadores estaban ya presentes en el contorno de la Fernandina y de la Isabela, en tanto que el apóstol Tomás, Juan Bautista, Santa Lucía, San Martín, Nuestra Señora de la Guadalupe y las supremas figuraciones de la Trinidad se iban colocando en sus respectivos lugares, mientras nacían villas llamadas Navidad, de Santiago, de Santo Domingo, y sobre el cerúleo fondo blanquecino, por el laberinto de las 11.000 vírgenes incontables como las estrellas del Campus Stellae. Dando un salto de milenios, pasaba este mar Mediterráneo a hacerse heredero del otro Mediterráneo, recibiendo con el trigo y el latín, el vino y la vulgata, la imposición de los signos cristianos. El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. No quiero agregar nada más, porque es tanta la belleza barroca que desprende la lectura de Alejo Carpentier para que podamos celebrar hasta el 11 de octubre y reflexionar a partir del 12 de octubre y hasta nuestros días. Que tengan una hermosa jornada de octubre. Somos Maya Chocolate de Autor. Y este sábado, 14 de octubre, a las 16 horas, los convocamos a compartir una ceremonia de cacao sagrado. Es un ritual de la comunidad maya adaptado a nuestros días. Prepararemos juntos el cacao, compartiremos músicas y beberemos una alta cantidad de cacao ceremonial con especias agroecológicas. Honraremos esta planta sagrada medicinal y gozaremos de sus múltiples beneficios. El cacao sagrado nos facilita abrir nuestro corazón, ir hacia nuestro interior, mejorar nuestro estado de ánimo, nos ayuda a disolver bloqueos y emociones negativas y a vislumbrar nuestro presente con mayor claridad. Pueden consultar y reservar su lugar al WhatsApp 11-4061-4480. Los esperamos con amor. Cura, cura, cura, cura, cura. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar.

567942, cafetería y heladería Oishi, en entrada de la Galería Luz del Sol, enfrente de la Plaza San Martín en Capilla del Monte. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo en Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos en Bartolomé Jaimes 671. Pedidos al 3548 400694. El Duende Azul Hotel, atendido por sus dueños en O'Higgins 649. Reserva 3548 631257. La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban. Cuando Milei te habla en difícil, lo hace para ocultar su verdadero plan. Indemnizaciones, afuera. Licencias, afuera. Aguinaldo, afuera. Si sos monotributista, precarizado, tercerizado, no registrado, ya estás afuera. Pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés. Porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que te exploten sin límites. Muchas gracias. ¿Sabes por qué está bueno tener nuestra aerolínea de bandera? Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más conexiones para que esa productora de Catamarca pueda seguir creciendo. Hay un Tano probando el cordero al asador en el Calafate. Y ese pequeño emprendedor del sur puede soñar con exportar en nuestro nuevo carguero. Hay un cordobés tomando un minito en el fin del mundo. Y una callecita de Salta se llena de brasileros. Hay más pasajeros aplaudiendo. Eso es re argento. Hay gente en toda la Argentina viendo despegar aviones con orgullo. Hay más frecuencias. Más turismo. Más desarrollo. Por eso podés sentir orgullo de tener una aerolínea de bandera. Porque cuando una aerolínea es argentina, hay más Argentina. Próximo domingo 15 de octubre, Día de la Madre. Te esperamos en San Esteban, en el río a puro folclore. Nos visita Virginia Altuve con el gran Nino Luna y Leo Sabanés desde la cumbre. Espectáculo para toda la familia Manzanita. Producciones locales, artesanías, comidas riquísimas. Próximo domingo, Día de la Madre en San Esteban. Bueno, y nosotros estaremos ahí en la feria que nos gusta. Feria de San Esteban, este domingo 15 de octubre, Día de la Madre. Esta vez se hace ya en el balneario, porque son horarios de verano. Bueno, y también el jueves 16 de noviembre, jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas, Silvina Garré se presenta en el Teatro Ciudad de las Artes en Córdoba, festejando sus 40 años de carrera. Así que si les gusta Silvina, jueves 16 de noviembre, 21:30, en el Teatro Ciudad de las Artes en Córdoba. Y en Espacio Viaraba, mañana viernes a las 19 horas, viernes 13 a las 19 horas, Cine Club Capilla con Andrea Pérez, es a la gorra. Y el sábado 14 a las 22 horas, Vanessa Catopodis y Mauro Nievas del Castillo, Capilla Suena. Bueno, vamos a informarles que la recolección de los residuos para este fin de semana largo en Capilla del Monte será en el casco céntrico normal. Y en los barrios, sábado y lunes, la recolección. Bueno, vamos con la canción para hoy del recuerdo, una canción en portugués de Rita Lee, Manías de Vosé, Manías de Vosé, que a mí me encanta. Vamos a escucharla. Música. você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, por la imprudencia de unos pocos, provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas. No quemes basura. No hagas asado en espacios sin habilitación. No seas el culpable. Por la época de sequías, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apágalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Tenemos un amigo que viene asiduamente a Capilla del Monte y es como una especie de sabueso de precios. Siempre está buscando el mejor precio. Lita de Lázaro. Lito de Lázaro. Es la reencarnación de Lita de Lázaro. La reencarnación de Lita de Lázaro. Y bueno, vamos a ponerle Lito de Lázaro. Lito de Lázaro. Y vamos a escucharlo. Y así como él, que se indignó por lo que pasaba acá en Capilla del Monte, deben haber varios iguales. Así que abramos los ojos y que las autoridades tomen cuenta de esto. Vamos con el Lito de Lázaro. Este es un audio para mi asomo, para Daniel Dani, que les mando un afectuoso abrazo. Mi nombre es Roberto Muñoz, yo soy asiduo visitante de Capilla del Monte y la verdad que fui el mes pasado y me volví un poco disgustado por lo siguiente. Capilla del Monte es un lugar chico y con muchas personas que carecen de trabajo, que tienen ingresos muy bajos también, y otras que no, pero por ser un lugar chico, me parece que debería estar mejor cuidado en cuanto a la economía para los habitantes. ¿Por qué? Porque bueno, yo fui al supermercado, ya sabemos los que hay, hay tres importantes ahí, y a otros negocios, y me encontré con lo siguiente. Por ejemplo, quise comprar una barra de chocolate al 70% de cacao, etiqueta negra, ya saben cuál es, y estaba a 1.700 o 1.800 pesos. Yo la acabo de comprar en un supermercado acá en Capital a 900 pesos. Quise comprar ciruelas en dos dietéticas. Una que está muy ahí cerquita de la terminal, en una esquina, y me quisieron cobrar 2.800 pesos el kilo. Vengo acá a Capital y resulta que está 1.800 el kilo. 1.000 pesos más barato. El chocolate lo mismo, la mitad más barato. Cuando tomé algo, que comí un tostado, ahí en las cinco esquinas, en un lugar muy lindo, que tiene las sillitas afuera y todo, que no lo voy a nombrar, 15% de precio más por usar la tarjeta de crédito. Y ahora sí voy a nombrar algunos lugares que sí se lo merecen. Por ejemplo, la City no me compró nunca un porcentaje por usar la tarjeta de crédito. El Práctico tampoco. Entonces a mí me parece una vergüenza que si uno quiere cobrar pagar algo con débito, cobren porcentaje. Si quiere pagar algo con tarjeta de crédito, cobren porcentaje. Si voy al supermercado, no hay precios cuidados en ninguno de los supermercados. Y eso es una vergüenza. Entonces, cuando Schiaretti habla por televisión, se tendría que callar la boca y tendría que tener un poco de vergüenza. Porque eso él le está haciendo a su pueblo, a sus cordobeses. Entonces, no puede ser que acá en Capital Federal tengamos las cosas hasta la mitad más baratas que allá y que no nos cobren y demás. Ah, quise pagar impuestos una vez y me cobraban, no sé, en esa galería que todo el mundo conoce, sabe dónde es, y en otro lugar, y me cobran un dinero por cada boleta de cada servicio. No, eso es ilegal. Entonces Schiaretti tiene que cerrar la boca y los gobernantes tienen que ajustarse el cinturón y controlar esas cosas y darles el castigo correspondiente. La verdad que volví muy malhumorado porque la verdad que sentí que me robaban a cuatro manos. Entonces ya al final no quería salir, estaba con mis amigos, que los amo realmente, pero estaba muy disgustado por la situación y por cómo trataban a la gente, porque la verdad no es justo. Así que, y es ilegal. Así que saludos y no voten a Schiaretti. Bueno, tampoco voten a los otros dos loquitos de los que quieren libertad de armas y todo eso, que ya sabemos quién es. Votemos a Massa, gente. Votemos a Massa, sobre todo los que somos laburadores, los que somos de clase media, porque los otros nos van a hacer... No voy a decir la palabra, pero nos van a hacer eso que tiramos por el baño cuando vamos. Así que cuidado, gente, donde pone el voto, que somos gente de trabajo, no grandes empresarios. Así que un abrazo grande para todos los capillenses. Conté acá el otro día lo mismo, yo me quería comprar dos pantalones y fuimos ahí a una cuadra antes de la techada, esos lugares que le dicen Bolly Shoppings, y quise, bueno, había elegido dos pantalones que estaban bien y cuando quise pagar con la tarjeta de débito me dice, ah, 10%, ¿cómo 10%? Si el débito es, para eso existe, ¿eh? Aparte es automático. Es automático, te sacan la plata directamente. Ah, no, bueno, yo soy empleada, el dueño dice que él tiene que pagar no sé qué cosa. Bueno, en Buenos Aires no existe eso. Y en Córdoba, ciudad, tampoco. ¿Por qué tiene que existir acá? Yo le dije, no solamente no te voy a comprar, sino te tendría que hacer una denuncia. Y me parece que eso es lo que nosotros no hacemos. Aceptamos todo y por más que sean 500 pesos, 1000 pesos o lo que fuera, uno dice, bueno, total los pago para no meterme en quilombo. Ese es... el problema de los argentinos, que no... No, pero además el Estado ha quitado el IVA en muchos productos y entonces ellos no solamente te están cobrando el IVA, sino que también te estaban cobrando un 10% más sobre el producto, porque supuestamente le cobraban ciertos impuestos y entonces a cada uno que compraba algo le... les recargaban con eso. Ahora, si vos le pagabas en efectivo, eso no quedaba registrado en ningún lado, salvo que uno le pida la factura, y entonces esa plata en negro entra al bolsillo sin llegar a ser controlado por el Estado. Y a pagar impuestos. Claro, no se paga impuestos sobre ese producto. Y todos felices. Y el comprador no le descuentan nada, porque no te descuentan nada tampoco por pagar en efectivo y que él no pague los impuestos. Así que yo creo que el problema somos los ciudadanos que no hacemos cumplir los derechos que tenemos nosotros de no pagar un 10% en la tarjeta de crédito y menos un 15 o 20% en la tarjeta en la tarjeta de débito y 15 en la tarjeta de crédito. ¿Dónde? Pero eso no se puede entender. Igual hay muchos empresarios como Coto en Buenos Aires que cuando salió esta disposición de que la gente no pague el IVA o que se le descuente el IVA, él agarró y subió un 20% a los productos. Así que pasa en todos lados en este país y uno tiene que tener los ojos bien abiertos y a la hora de votar también abrir bien grandes los ojos porque nos están queriendo vender un elefante por mosquito. Por supuesto que no compré los pantalones y pienso a ver cómo le voy a hacer la denuncia. Es un local que no tiene ni número de la calle y tampoco tiene un nombre en el local. Es un mamarracho todo. Bueno, vamos con dos canciones. Hipnótica, como siempre, y Leo García, Tesoro, y volvemos con Más Me Asomo. Thank you.

Hoy es jueves de poesía, por eso viene Betty a ver qué nos dice. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Y muy buenas noches a toda la oyencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía. Hoy las palabras dicen, ¿nos asomamos? La guerra comenzó hace 6 días. Se están cometiendo crímenes de guerra. El mundo llora la guerra. ¿De qué lado están los líderes de América Latina? La literatura siempre es profética. Para la guerra nada, un poema de Marta Gómez. Para el viento, una cometa. Para el lienzo, un pincel. Para la siesta, una hamaca. Para el alma, un pastel. Para el silencio, una palabra. Para la oreja, un caracol. Un columpio para la infancia. Y al oído, un acordeón. Para la guerra, nada. Para el sol, un caleidoscopio. Un poema para el mar. Para el fuego, una guitarra. Y mi voz para cantar. Para el verano, bicicletas y burbujas de jabón. Un abrazo para la risa. Para la vida, una canción. Para la guerra, nada. Para el viento, un ringlete. Para el olvido, un papel. Para amarte, una cama. Para el alma, un café. Para abrigarte, una ruana. Y una vela para esperar. Un trompo para la infancia. Y una cuerda para saltar. Para la guerra, nada. Para el cielo, un telescopio. Una escafandra para el mar. Un buen libro para el alma. Una ventana para soñar. Para el recreo, una pelota y barquitos de papel. Y un buen mate para el invierno. Para el barco, un timonel. Para la guerra, nada. Para la guerra, nada. Para la brisa, una pluma. Para el llanto, una canción. Para la guerra, nada. Para el insomnio, la luna. Para calentarse, el sol. Para la guerra, nada. Para la guerra, nada. Para la guerra, nada. Para la guerra, nada. Mi nombre es María Eva Basterra Sebane, soy hija de Laura Sebane y de Víctor Basterra. El 10 de agosto de 1979 fuimos secuestrados, cuando yo tenía 2 meses y 10 días de vida, por un grupo de tareas de la ESMA y llevados a ese centro clandestino de detención. Cuando llegamos me separaron de mi mamá y me llevaron con una compañera que hacía tiempo estaba detenida. A mi mamá la torturaron, la llevaron a Capucha, un lugar espantoso de ese centro clandestino. A mi papá también lo torturaron durante 4 horas. En esas 4 horas le dieron 2 paros cardíacos. Llamaron a un médico para que lo reviviera y lo siguieran torturando. En un momento, Betty, la compañera que me estaba cuidando, escucha que dicen, trae a la beba. Porque mi papá no hablaba, no les decía lo que ellos querían escuchar. Le dicen, te vamos a dar picana con tu beba en el pecho. Entra el milico a la habitación, Betty se arroja sobre la cuna, me agarra y le dice, la beba no, que está durmiendo. Forcejea con el milico la amenaza, y en ese acto de arrojo, de valentía y de amor, Betty me salvó la vida. Mi papá estuvo secuestrado 4 años. Con mi mamá estuvimos 1 semana. En esos 4 años mi papá pudo sacar material que dio cuenta del horror.

auto le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani y toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy no puedo soslayar, no puedo evitar hablar acerca del conflicto de Oriente Medio, de la tragedia ocurrida en Israel y Palestina, porque lógicamente, a pesar de que parece ser un tema local, cuando uno empieza a abrir un poco el foco, el problema es global, no es solamente local. Detrás de cada uno de los contendientes, si se quiere, hay otras potencias enviando armas y dinero, haciendo financiamiento, haciendo inteligencia. También me parece estrictamente justo pensar que la organización Hamas no es la autoridad palestina. Y ahí hay un tema que no es menor porque, claro, en los bombardeos muere gente que no es combatiente de Hamas. Hamas es una organización terrorista. No cabe ninguna duda al respecto. Y el ataque que lanzó sobre Israel es un ataque terrorista integral. Me pregunto, habida cuenta que uno sabe que hay otros factores detrás influyendo, si no está ocurriendo una bisagra en términos de seguridad en la historia, porque hay conflictos en un montón de lugares. No es casual lo de Ucrania con Rusia. Están peleando por energía, básicamente, y por proteínas, o sea, por los sembrados de la zona rica de Ucrania. No es casual lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Todos esos conflictos están relacionados porque en realidad los factores que influyen detrás de esos conflictos son los mismos. Exactamente los mismos. ¿Y quieren que les diga algo? Acá se trata de las cosas más atroces, las peores barbaridades contra la humanidad, porque los bancos siguen ganando dinero y los fabricantes de armas muchísimo más. Claro que hace pensar el hecho de que Benjamín Netanyahu, el premier israelí, teniendo uno de los servicios de inteligencia más poderosos y eficientes del mundo, no haya tenido algún indicio de lo que iba a suceder. Es altamente improbable, sobre todo porque aparte tienen apoyo de otros servicios de inteligencia con intereses en la zona, que son justamente los mismos que les dan apoyo. Enfocar el odio en uno solo de los lados nos pone en un papel muy primitivo y nos acerca al pensamiento extremista, nos acerca al fundamentalismo, nos acerca justamente a aquello que ha generado el horror. Yo hablé de Ucrania, el líder de Ucrania, Zelensky, es un actor cómico que de repente, frente a una crisis política importante, fue tomando y ganando voluntad de votos y terminó gobernando. No creo que haga falta que les establezca un paralelismo con lo que podría llegar a pasar acá o con lo que ha pasado con la extrema derecha alrededor del mundo. Pero es esa misma extrema derecha la que habla de liberar las armas, la que no tiene ningún interés en resguardar los derechos del hombre y muchísimo menos las cuestiones de derechos laborales, la que no piensa en términos de seres humanos. Es esa misma derecha la que impulsa con total ferocidad todos los conflictos que están ocurriendo en el mundo. Y cuando digo esa derecha, es exactamente así, porque probablemente algún trasnochado seguidor de Milei podría decir no, porque los comunistas rusos, como si Rusia tuviera comunismo y como si Rusia no estuviera actuando en este momento como un país de derecha, ¿no? Todo tiene que ver con todo, queridos amigos. Por eso, frente a esta situación que es una escalada, ya hoy están reforzando medidas de seguridad en todo Estados Unidos, porque claro, nosotros estamos hablando de Hamas, pero detrás de esto también está Hezbollah del lado del Líbano y está también ISIS, que pueden llegar a realizar ataques en otros lugares que no sea Israel. Entonces, pensemos muy bien cuál es el escenario que estamos viviendo, porque recordarán ustedes que hubo un gobierno argentino que se metió en la cuestión de Oriente Medio respaldando irrestrictamente a uno de los factores, y eso nos costó dos bombazos en territorio argentino con muchísimas víctimas. Tenemos que tener una posición de neutralidad no de abstención, de neutralidad, y actuar positivamente en términos de buscar la paz, exigir que se trate de buscar la paz. ¿Exigírselo a quién? Exigírselo a nuestro gobierno, que trate de intervenir para buscar la paz, como tantos otros gobiernos, cuyos resultados probablemente sean nulos porque nosotros no podemos incidir en la balanza de la seguridad mundial, pero por lo menos manifestar así la expresión y el repudio a lo que está ocurriendo. Claramente, si nosotros en este momento estuviéramos gobernados por un desequilibrado mental, estaríamos muchísimo más expuestos a cualquier tipo de expansión extraterritorial del conflicto que ocurre hoy en la Franja de Gaza y en Oriente Medio. La cosa se está recalentando, Israel actúa en defensa propia, lógicamente, aparentemente Siria está denunciando que Israel bombardeó un par de aeropuertos. Lo concreto, es que es un conflicto que va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo, queridos amigos, querida audiencia, porque cada vez más está la derecha gobernando, y la derecha, de la única forma que entiende, es tomando vidas y tirando bombas. Tomemos unos días para reflexionar, ahora viene un fin de semana largo, y estamos nosotros en un punto de quiebre en cuanto al futuro de la Argentina. Y ya hoy, cualquier candidato que esté hablando o dando declaraciones belicistas, o tomando partido por una sola de las facciones, pero no hablando de los procesos de paz, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque ponerle un voto en la mano significaría comprometer a la Argentina en una cosa que quizás no es lo que la población está buscando, como tampoco es lo que está buscando la población de Palestina y muchísimo menos la de Israel. Los gobiernos son una cosa, las tendencias políticas y los intereses creados de esos gobiernos son otra, y muy lejos de eso están los inocentes civiles, las familias, los padres, los hijos, los abuelos, las madres, los colegios. Pensemos bien lo que vamos a hacer, porque todo, queridos amigos, tiene que ver con todo. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, justamente hoy estaba pensando, antes de escuchar esta reflexión, que para mí el mejor gobierno de todos los argentinos que hubo en democracia fue el de Carlos Menem. Y yo creo que Carlos Menem en algo tiene responsabilidad de esas dos bombas, primero en la Embajada de Israel y después en la AMIA, porque se metió justamente en la guerra. Y yo creo que si Milei fuera presidente, él haría lo mismo, emulando a Carlos Menem. Así que ojo con lo que vamos a votar. Mirá que monos con navaja son muy, muy peligrosos. Así que bueno, ya estamos casi por terminar el programa. Sí, estamos terminando y se celebra este fin de semana el Día de la Madre. Ajá. Así que queríamos despedirnos con un tema de Silvina Garré, sí, nuestra madrina. Hada madrina. Yo le digo el hada madrina, no porque esté el hada, pero sino porque es madrina. El hada madrina. Con un tema que se llama Adoro a mi madre. Adoro a mi madre. Pero vamos a repetir que el jueves 16 de noviembre, o sea, el mes que viene, a las 21:30 horas en el Teatro Ciudad de las Artes, en Córdoba, Silvina Garré se presenta con su recital celebrando los 40 años de trayectoria. Nosotros lo vimos en Buenos Aires y realmente nos encantó. Vamos a volver a verla. Hoy, el 12 de octubre, es el Día de la Diversidad Cultural. Recordemos que la recolección de residuos este fin de semana largo será en el casco céntrico normal y se retirará la basura en los barrios el sábado y el lunes. Y la Feria de San Esteban, como siempre, bueno, es la primera con horario de verano, que es el 15 de octubre, este próximo domingo, será al lado del río. Y bueno, yo quiero pasar acá un spot que ya lo pasé, pero bueno, nos vemos también en la feria de verano. El 15 de octubre volvemos al balneario. Llegaron los días cálidos, dice aquí en el volante. Pero bueno, muy cálidos no son.